¿Cómo es tu nombre? Buen día, Walter, mi nombre. Walter, ¿de dónde sos, Walter? De General Pico, La Pampa. Bien. ¿Veniste a escuchar a Berna? Venimos a escuchar el discurso del señor gobernador, que bueno, lo postergó por cuestiones de salud, bien, como ya se sabe, así que bueno, yo vengo con mi padre desde General Pico, y bueno, hay un grupo de militantes que lo venimos siguiendo de hace muchos años, al señor gobernador, así que bueno, acá estamos firmes. Bien. Bueno, va a ser una expectativa poder escucharlo nuevamente después de casi 8 meses que se había ausentado por su enfermedad. Sí, la verdad que sí, para nosotros es un orgullo enorme escucharlo, y bueno, tener sus palabras, que una palabra de él es un aliento como para que nosotros sigamos adelante con la campaña y con todo lo que venimos haciendo. Una palabra esperada, y también ustedes que como militantes se acercan a este lugar, ¿qué piensan que va a decir Berna en ese discurso? No, el discurso seguramente, o sea, siempre ese proyecto que siempre tiene él para con la provincia de La Pampa, que son siempre generar trabajo, tratar de generar nuevos proyectos y bueno, y seguir avanzando con la provincia como estamos, realmente que es muy, muy, muy bueno lo que hace él a nivel provincial, bueno, comparando con otras provincias, que realmente con el tema de salud, el tema de otras cosas, la educación, que realmente sigue muy bien adelante ese lineamiento, y bueno, comparándolo con otras provincias, ¿no? Realmente que el sistema de salud y educación en la provincia de La Pampa es muy bueno. ¿Qué hora llegaron para esperar ingresar? Nosotros llegamos a las 7:30, bueno, más o menos, estamos esperando desde acá. Ahora no le han abierto. No, por ahora no, vamos a ver hasta cuándo, pero vamos a esperar. Que la lluvia no le... Si sean las 12 del mediodía, la 1, vamos a esperar nomás hasta escucharlo a él, al señor gobernador. Te agradezco mucho. Gracias por todo. Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos a uno de los militantes que están aquí en este lugar, también.